espectáculo más grande del mundo. Que no te coman la cabeza, intenta que no te coman. Estuve comprobando cuánto cubre meterse hasta el fondo y luego sube. Descubre que hay más allá de la superficie. Mira, mi rap se vende, pero no está en venta. Alguno habla de más y lo demás lo inventa. Intenta que no te coman la cabeza, intenta que no te coman. Que no te engañen, todos sueñan a lo grande, salir de esta mierda, vivir como un gángster, ser una estrella, salir en un póster, vender miles de copias, ya sabes. Conseguir algo no es solo desearlo, primero tienes que seguirlo y luego que agarrarlo. No vale soltarlo. No vale fracasarlo. No soy un vándalo, huyo del escándalo. Ahí tienes el camino, si quieres ándalo. Pero sabes, terminarás odiándolo, porque siempre hay una piedra más dura que tú rodándolo. Será mejor escribir lo que sientas, o al menos lo intentas, solo tú piensas. Será mejor escribir lo que sientas, o al menos lo intentas, solo tú piensas. Si salgo a flote, ¿a quién le importa? Que se joda el que se rebote. Intenta que no te coman la cabeza, intenta que no te coman. Yo no me callo, tampoco voy de gallo. Soy un profesional, lo que escribo lo ensayo. Mi rap es tan real y también suena de la calle, aunque lo meta en un CD y de escucharlo se raye. Sé muy bien que soy un real b-boy, sé muy bien de dónde vengo y sé muy bien dónde voy. Doy, hoy, paso de esa mierda, os lo juro. Me da igual lo que digan, mi rap sonará así de oscuro. Sentir que valgo, decir que me salgo, ya no es tan necesario para mí. Es mejor contaros algo, no tengo que enseñarlo. No tengo que demostrarlo. Cuando el talento se alimenta del hambre, puede llegar más lejos aunque lo sude con sangre. La fama a muchos le viene en grande. Camino con los ojos cerrados por ese alambre. Será mejor escribir lo que sientas, o al menos lo intentas, solo tú piensas. Será mejor escribir lo que sientas, o al menos lo intentas, solo tú piensas. Solo tú piensas. Miro a mi alrededor realizando lo que veo. No está escrito que en vez de personas seáis trofeos. No existen héroes de TVO, solo un mundo hostil. Niños felices mojando en la leche galletas Oreo. Vuestra vida es un parpadeo, solo deseo un idioma. siete notas de solfeo para buscar respuestas a vuestras heridas, para saber si las cicatrices le dan sentido a la vida. Puño y letra es lo único que tengo, que la letra sea tu flecha y tu puño y tu ballesta. Las frases como estas no te convierten en pensador, son tu dolor que se manifiesta con metáforas. Poco más tengo para darte, rojo como Marte es el color de mi estandarte. Si la necesidad puede más que la razón, me vuelvo débil y algunos me bautizan religión. Tal vez os pido demasiado, vuestros líderes juegan con vosotros a los dados. Sois títeres en sus manos, sus pensamientos son ajenos a mí. El dolor del mundo me mantiene atado, testigo mudo como una flor en el desierto. Soy una prueba cuando lo que me rodea está muerto. Pasión al desnudo, un crudo sentimiento hecho de cobre. Soy la poesía del hombre pobre. Las tuyas son cargas pesadas, pesadas cargas. Es una vida muy corta para una pena tan larga. Son cargas pesadas, pesadas cargas. Es una vida muy corta para una pena tan larga. La justicia es una pintada en una fachada. No te sirve si eres un embajador sin embajada. La justicia es una pintada en una fachada. A veces no sirve de nada. Cuando estás inspirado vengo. Yo soy lo único que tienes. Eres lo único que tengo. A veces sobran las palabras y entonces callas y preguntas. Nací un 31 de mayo. Siempre puedes hablar a través mía. Digo frases ingeniosas y tonterías para que te rías. No me prohíbas, yo a ti no te prohibiría. Donde unos se mueren y otros espían, soy espía. Débil o fuerte, según la suerte que me guía. Me acerco, me alejo de la alegría. Pienso que soy como el alma humana. Tu soledad y mi soledad pueden hacerse compañía. No sé por qué la gente se pregunta con balas. Todo día no existía cuando el ángel tenía alas. Fue víctima de las leyes de la gravedad o las perdió. Volando rumbo al mal sin escalas. Dime, ¿quieres que rime? Escucho cuando hablas, quieres que diga demasiado con pocas palabras. Miré a mi alrededor, tuve frío y pensé en refugiarme en un bolsillo vacío. Eso fue un error, me dieron dinero y cuando entró en calor, algunos creyeron que era hijo mío. Las tuyas son cargas pesadas, pesadas cargas. Es una vida muy corta para una pena tan larga. Son cargas pesadas, pesadas cargas. Es una vida muy corta para una pena tan larga. La justicia es una pintada en una fachada. No te sirve si eres un embajador sin embajada. La justicia es una pintada en una fachada. A veces no sirve de nada. Buenos días, familia. Bienvenidos, señoras y señores, a una nueva edición del espectáculo radiofónico más grande del mundo. Volvemos, como siempre, en nuestro formato habitual después del sábado pasado, que tuvimos un programa mucho más tranquilito, con mucha música y pocas palabras. Hoy volvemos aquí a la carga hasta las 2 de la tarde en Radio 3, empezando con sonido tranquilito. Estaba sonando Juan y Naka, la canción La poesía del hombre pobre. Aparece en su último trabajo, que se llama Luces de Neón. Y para abrir boca, nada más y nada menos que un álbum que llevo mucho tiempo esperando, al igual que mucha gente, directamente desde Los Verdaderos Creyentes, Zarman, su álbum debut en solitario que se llama El Cruel Soul Club. Repetimos, El Cruel Soul Club, la canción Que no te coman la cabeza. Nosotros no os vamos a comer la cabeza, vamos a poner música a todo color hasta las 2 de la tarde aquí en Radio 3, ya sabéis, en el espectáculo radiofónico más grande del mundo, loco. Shot. My live niggas, you know, who be the short shot? Live bitches, you know, who be the short shot? Shit. I'm back in your soul just like a minister. I'm big like a movie. I'm on the screen down at the cinema. While I'm in the process of slowly getting rid of you, I bag a couple bitches and then I throw them in my video. Yeah, yeah. The god of the block, you know me killer, how you spread in the spot wet. Twisted like Olivia. Oh shit, flow so sicker than chlamydia. We know you a slouch, Duke. We don't even consider ya. Boss nigga, see you hear me in your area. The more niggas are murdered, the more the money, the more the merrier. Smash shit till everything become mass hysteria. Hungry for street shit, see I'll be taking care of ya. Check nigga, fuck all the talk, homie, I'm daring ya. The lead from a shot of poison your blood like malaria. Maybach, Accelero, exotic worm skin interior. My swagger to my bitch to my money, it's all superior. We in the spot. You know that we sure to shine, the shine. So, so holy and so divine. Analyze niggas till we can read your mind. Sometimes a real loud nigga is hard to find. We like drugs, overdose niggas every time. Cocaine the baby, cocaine the baby, cocaine the baby, cocaine the baby. We like drugs, overdose niggas every time. Cocaine the baby. Yo, I'm tired of telling ya. Yeah, yeah, yeah, yeah. Shit. telling you, gangster niggas respect and salute me on the regular. When it comes to this street shit, define me as the emperor. Check it, my nigga. Most of you motherfuckers amateur. I muster the nigga quick and damage any challenger. Well, now you know, oh, a nigga flow so spectacular. Great niggas. Handle your motherfucking characters. Captain of the ship, but most of you niggas is passengers. I'm taking it back to the hood like 87 Maximus. Yeah, yeah, you know who the truth. No need for asking the same question again to get the same answer, bro. Fasten your seatbelt, bitches. Fuck with the bachelor with money like 1,000 coke deals from here to Panama. Strike like a brightness of light. I'm here to dazzle your whole hood from the boroughs to the niggas up in Attica. Soldiers in the streets, the Middle East, way down to Canada. When it comes to the block, you know I'm the ambassador. Adelante, familia, esto está recién sacado del horno, calentito, calentito. dos leyendas vivas en esto de la cultura hip hop, nada más y nada menos que Marley Marl junto al mítico KRS-One, la canción El Hip Hop Vive, Hip Hop Lives, y aparece en lo que será un álbum conjunto de este productor de Queens y esa leyenda que es KRS-One. Anteriormente sonaba Busta Rhymes, su último álbum de Big Bang, estuvo el sábado pasado reventando aquí en Madrid y presentándolo en ese Madrid Arena. Creo que se cayó la casa, no tuve la oportunidad de ir, tocó currar un poquito, pero en cualquier caso estamos recordándolo aquí grabado. La canción se llama Cocaine y su último álbum se llama The Big Bang. Él es Busta Rhymes. Nosotros seguimos adelante aquí en directo en Radio 3 hasta las 2 de la tarde con más música en el Rima de Oh, I go by the name of Graf, right? Represent a clique called Black Can and Rap niggas are clowns, man. Niggas be frontin', all that tough talk. Niggas be soft, man. Stop whooping your ass. Shit. Whole lot of rah rah rah rah. All I hear is a whole lot of blah blah blah blah. Saying that you this, saying that you that, saying you a killer, saying that you strapped. I've been in your hood, they be saying that you whack. They say you dry snitching, they say you a rat. You make me hate hip hop, there ain't nothing sacred. Everybody got a everybody from the basement. Everybody hustle, everybody money making. I get it fresh off the boat like a bunch of Haitians. Maybe some Jamaicans, I hear hype. I heard you was gangsta for real, yeah right. I heard you was banging your steel, yeah right. Heard when you get angry you kill, yeah right. You pussy, you make me hate rap. I was almost done with it. Little nigga, shut your mouth like you punched in it. Come to the hood and that Maybach is slumped in it. And all that space in the back can jump in it. When you open the back door to my goonies, to jump in it. I advise you to tuck in your pendant. Run. Niggas always talk that shit, I don't believe that. Niggas said it pop that clip, I don't believe that. Niggas saying it slang something, I don't believe that. Nigga, you ain't killing nothing, I wanna see that. Show me some nigga, I wanna see that. Show me some nigga, I wanna see that. Show me some nigga, I wanna see that. Show me some nigga, I wanna see that. Thought was the real deal, I'm real like it. Whatever's played out to me, I bet you still like it. I'm a trendsetter, what I rock, you will like it. Yeah, I talk cocky, cause I feel like it. I'm the bomb, nigga, cause I'm built like it. Hip-hop is dead, you get killed like it. You a Alizé, hypnotic, sweet nigga. I drink Hennessy straight, fuck sweet liquor. I'm a street nigga, you don't wanna mess with. I ain't on the VIP, I ain't on the guest list. When I'm in the club, yeah, I run towards the exit. Cause you don't feel comfortable trying to floss your necklace. I'm past reckless, and some DJs only play a rapper's records. When they have a friendship, shout out to the real ones. The rest are mad pathetic. The fake niggas gon' be mad that I said it, fuck them. Now everybody rock the rockstar chain now. I used to rock that shit, but now it's played out. Everybody lame with the same style. Little buck tooth niggas with the Kool-Aid smile. Fuck them. Niggas always talk that shit, I don't believe that. Niggas said it pop that clip, I don't believe that. Niggas saying it slang something, I don't believe that. Nigga, you ain't killing nothing, I wanna see that. Show me some nigga, I wanna see that. Show me some nigga, I wanna see that. Show me some nigga, I wanna see that. Show me some nigga, I wanna see that. I wonder who Grant talking about. Can't name a rapper that I ain't talking about. I cause drama, now I don't wanna talk it out. Saying my name in a song, get the coffin out. Nigga, I'll bury you, nigga, get chugging out. I punch him dead in his face, that's what I'm all about. Keep big lead on my waist, we can spark it out. Y'all make noise, nigga, you can talk loud. You ass, nigga, go ahead, everybody try. And when they rap in the booth, everybody die. But when you ask for the truth, everybody lie. When you meet them in person, everybody shy. Everybody fly, they all gotta brag. They all popping tags, and I would've robbed them. But I swear to God, a security guard got a badge. He walking with the Sarge, what a fag. Niggas always talk that shit, I don't believe that. Niggas say they pop that clip, I don't believe that. Niggas saying it's like something, I don't believe that. Nigga, you ain't killing nothing. Show me some nigga, I wanna see that. Show me some nigga, I wanna see that. Show me some nigga, I wanna see that. Show me some nigga. Oye, oh yeah. Colombia. España. Súbale tres coronas. Mayúsculo, loco. Súbale, hey, súbale el volumen. Que no ve que caliente se pone. Tres coronas trae el ambiente. Esa es la música que todos los barrios sienten. Súbale, hey, súbale el volumen. Que no ve que caliente se pone. Tres coronas trae el ambiente. Esa es la música que todos los barrios sienten. No quiero escupirlo, quiero contar el flow, desarrollarlo. Es pura verdad, es la realidad, lo que yo siento y hago. Buscándola por aquí, buscándola por allá. Madrid, Nueva York, conexiones hasta en Bogotá. Esto no va a parar, solo acaba de empezar. El rap en español, estoy con calidad. Yo sé que lo presentías, veías cómo esto crecía. Te lo temías, pero sabías, siempre hubo salida. Directo a tu brain, como un pase de cocaine. No jugamos, no hay ningún game, cierra esa boca, deja el complain. ¿Cómo fue? ¿No te gusta lo que soy? Maniático al estilo y rompiendo el logo show. Es complicado, con letra directa, bien hablado, relajado. En la calle inteligente, experimentado, masterizado. Sabes, conoces las voces, me gusta que la goces. Acércate y no lo roces. Súbale, hey, súbale el volumen. Que no ve que caliente se pone. Tres coronas trae el ambiente. Esa es la música que todos los barrios sienten. Súbale, hey, súbale el volumen. Que no ve que caliente se pone. Tres coronas trae el ambiente. Esa es la música que todos los barrios sienten. Déjeme entrar a mí, vea lo que es un MC. Aprenda de los mejores, perdón si te ofendí. La calle que llevo por dentro se despierta cuando el tambor de mi pana J revienta. Siéntalo bien, aquí llegamos botando candela. Suena el sabor mayor de Guinea, Colombia exportando talento pa' afuera. Hey, eso va pa' los barrios, luchando pa' arriba a diario. Las mismas cicatrices en diferentes escenarios. Oye, el que espera muere. Yo la suerte la cogí por el pelo y hacia mí la llevé. Yo creo en lo que veo, lo que temo es lo que niego. Afino mi vida al oído como un ciego. Es que la música la siento por dentro. El tambor en el centro, dame un beat y lo reviento. Violento, a cada impulso un nuevo aliento. A cada vez un esperanza para el viento. Súbale, hey, súbale el volumen. Que no ve que caliente se pone. Tres coronas trae el ambiente. Esa es la música que todos los barrios sienten. Súbale, hey, súbale el volumen. Que no ve que caliente se pone. Tres coronas trae el ambiente. Esa es la música que todos los barrios sienten. Súbale, hey, súbale el volumen. Que no ve que caliente se pone. Tres coronas trae el ambiente. Esa es la música que todos los barrios sienten. Súbale, hey, súbale el volumen. Que no ve que caliente se pone. Tres coronas trae el ambiente. Esa es la música que todos los barrios sienten. Seguimos en el aire, familia, escuchando algo calentito. Tres coronas, la canción se llama Súbale. Próximamente estarán de gira por nuestro país. Creo que están en Viñarrock, también en Cultura Urbana. Y están preparando lo que será su segundo largo. De momento, abriendo boca con esto que solo podéis escuchar aquí. Próximamente en las mejores salas. También sonaba una cosita nueva, exclusiva de este hombre que viene desde Queens, Nueva York. Se llama Graf y rapea, que es un fenómeno. Su próximo álbum, todavía no tenemos el título, pero tenemos el título del sencillo, que se llama Yeah Right. Él es Graf y nosotros seguimos adelante con más música aquí en Radio 3. Ya sabéis dónde es, en el espectáculo radiofónico más grande del mundo, loco. Es el Rimadero. This is a Sabra production. Set it off, right? Yeah. The basis what you're feeling and saying. So sick of slide with it, ride with it like you ride. Kid, do or die with it like you shine it. Fly with it, do or die with it like you shine it. Live the life of Riley like my people from Gashi. Highly recognize your daughter, see me and she cry while I'm swallowing the beat, wallowing the feet, lying it. I'm a win, look into my eyes, see the fire in it. Snitch nigga acting like it's fitted, got a wire in it. Trying to get me on this DVD for free, like it's featuring Kweli and he sell it for a fee. Cause rap cast do a bunch of yapping. Gun clapping in the battle when we used to have fun snapping. You ain't selling drugs, you a musician. And I'm never through spitting to the few who do listen. This shit is all in my genes, like true religion is the true and living shitting on your superstition. Yeah. Look at them girls on the floor, dancing the night away. Hands to the ceiling, the bass is what you're feeling and saying. Feel so good, feel it right here. Make a miss, I'm a night dream out of nightmare. It was quite clear, yeah. The bass is what you're feeling and saying. After the party's cops swallow the block, dodging the hollow points, that's designed to hollow them out. Drug dealers, pimps and hoes that be swallowing with copy. Partying with the models to watch, bottles to pop. Hip hop, rock, ain't no need to wallow and pop. The record drop, everybody bring them out. Glamour girls got drama like a Hollywood plot. That's why the paparazzi follow them out to the live. We rely on the pimp and star. That's the art of rapping to the beat of your heart. Like boom, boom, boom, boom. Sweetheart, looking for a sign in the stars, like reading your chart. Now Kweli, I leave a Libra, y'all. Chiba, chiba, y'all. I never blowing out, smoking less to read and bar. Keep it down when you see the cop come around. The flyest nigga in the spot, still underground. Look at them girls on the floor, dancing the night away. Hands to the ceiling, the bass is what you're feeling and saying. Feel so good, feel it right here. Make a miss, I'm a night dream out of nightmare. It was quite clear, yeah. The bass is what you're feeling and saying. They front. Try to act like fam, so I spit and expose them like they toes in them sandals. Most of them flow like sample. Always be tickling the ivory like he's on the piano. Beef too big for the hammers to handle, but the kids still acting like the family soprano. In tune with the scams and scandals, only hear clear channel. Shoot each other to the yeah, rail. Yeah, yeah, yeah. Me, be back on the air, nonstop with the bebop. And I'm loving how the track got a sweet knock. Disco rock, b-boy to bebop. Disco rock, b-boy to bebop. Yeah, that's right, Tommy Kweli. Tell them niggas, feel the bass. Sarah all up in your motherfucking face. Bitch. Efecto morfina, es el amor da fórmulas.

No sé si tengo razón, y es que lo he visto tantas veces que no sé la solución. Empino la botella mientras miro las estrellas y pienso, no te fíes nunca ni de ellos ni de ellas. I'm on my New York shit. Mob Deep nigga, Queens, New York shit. Orange box cutter, that New York shit. Guzzle the whole bottle, that's a New York sip. My baby mom's from Brooklyn, my New York bitch. Got that coke on Broadway, that New York flip. Hoes down south, love my New York accent. And cheat on a man for some New York dick. Niggas get mad, I pop in the clip. And pop for the symbol on a New York fit. With the rusty guns, but the shit still spit. Rubber bands on the handle, the New York grip. It's 38, 38s, 99s, 10 Mac 10s, the shit don't end. Get on my New York shit and show these motherfuckers what New York is. 12 homicides in a New York minute. Take a trip up top for a New York visit. NYPD, New York pricks and dicks. Heard you working with the D's, you a New York snitch. I'm trying to make 100 mil, that's New York rich. Back and forth to Philly with these New York bricks. Niggas get jealous over New York quick. Hey ho, wanna know who the New York kid with the New York plates on the bulletproof truck for the chiller get killed by a New Yorker. Got 11 Mac 11s, 38, 38s, 99s, 10 Mac 10s, the shit don't end. Is 38, 38, 99, 10 Mac 10s. This shit never ends. Never ends. Got 11 Mac 11s. 38, 38, 99, 10 Mac 10s. This shit don't end. Don't end. Seguimos en el aire aquí en Radio 3 Familia. Estamos escuchando esto que está caliente, caliente. Él es Prodigy, ya sabéis, el 50% de ese dúo clásico entre los clásicos, Mobb Deep, la canción New York City, su próximo álbum que está casi casi al caer, se llama Stuck on You. Anteriormente nos íbamos a escuchar a Tote King, ni de ellos ni de ellas, era la canción y el álbum un tipo cualquiera. Nosotros seguimos aquí en el aire hasta las 2 con más música. No pierdan detalle porque esto es lo que está sonando, loco. Manos en el aire, tocando el techo, roqueando como saben. Que chica, muévelo, muévelo, gíralo, gíralo, gíralo, gíralo. Toma el control, cógelo, cógelo, muévalo, muévalo, empújalo, empújalo. Haces como loco. Hey niña, tú me matas, bailando rollo suyo, cruzando las miradas, brindando con tus chicas hasta la madrugada. Esperas que me acerque y te lleve a casa. Ahora ya estamos cerca. Te toco y no te molestas. Me sonríes si te alejas. ¿Quieres que muera por ti? Muevan todos el culo con el boom. Nueva mierda. Ahora cae, cae. Y Flavio ya destapa el champán. Ya mover. Música bien alta, no se puede ni hablar. Gente baila en las mesas y en la barra del bajar. Las manos. manos en el aire, tocando el techo, rockeando como saben. Que chica, muévelo, muévelo, gíralo, gíralo, gíralo, gíralo. Toma el control, cógelo, cógelo, mójalo, mójalo, empújalo, empújalo. Así es como lo hago. No pienses en la party, aún nos quedan botellas de Bacardi. Si me quedo con mi gente hasta que cierren, abran la luz y nos echen. Te imagino en la cama, cómo lo haces, cómo bailas. Es el ritmo de tus caderas, encima o debajo, flip side, date la vuelta. Agáchate y vuélvete a agachar. Te tengo a mi merced, no te dejo escapar. Que va, acércate y luego un poco más. Y deja el mal entrar por tu puerta de atrás. Agárrate y vuélvete a agarrar. Cuidado con mi beat que te puede tirar. Puede arrancarte ese velo o ponerte contra el suelo y hacer que jamás puedas olvidar. Llamar al mañana. Quédalo, bailando para abajo, tocando el suelo. Con las manos en el aire, tocando el techo, rockeando como saben. Que chica, muévelo, muévelo. Cuidado que llegaron los guaya, que con cachapa ya lo estallan hoy. ¡Suamoy! A cobra, you know. Madrid danza al cruz. ¡Ja! ¡Cachafales! ¡Viva! Cuidado que llegaron los guaya, ya, que con cachapa ya lo estallan. El suamoy con la cobra no falla, ya. Ahora muchos agachan y callan, ya. Cuidado que llegaron los guaya, ya, que con cachapa ya lo estallan. El suamoy con la cobra no falla, ya. Ahora muchos agachan y callan, ya. Ya tienes el mono, lo ponen en el coche y lo quieren de polítono. Se lo pones a tu pipa pa' ponerla a tono. El suamboy, la cobra, duro como plomo. Toma que lo escuchan ellos que no saben cómo. Cantantes de reggaetón que lloría me los como. Muchos te preguntan todavía quiénes somos. Que tengan cuidado que la alianza de los rebeldes. Dicen que tú son, que los de la alianza todos son Padawan. Son Ricky Boys y Japan de Batman. Buscan el war y no aguantan Vietnam. Díselo tú, Swan, díselo tú. Cobra, están fallando los guay, porque no pueden mejorar este style. Cobra, esto va a ser nacional, están perdiendo el ritmo tan sal. Aunque llegaron los guay, ay, ya, que con cachapa ya lo está, ay, ay. En el fanboy con la cobra no falla, ya. Ahora muchos agachan y caen, ay, ya. Y aunque llegaron los guay, ay, ya, que con cachapa ya lo está, ay, ay. En el fanboy con la cobra no falla, ya. Ahora muchos agachan y caen, ay, ya. Que ahora te digan que a mí me retiran. Viene la alianza y no lo puede. De Nicky Man, esto es puro danzo. Lo mueve hasta la vecina, la cobra al falla, boy. Grábatelo en la retina. Chiquiti parece liqui liquiti. Si no sabe, bájatelo bien. Digo, baila con tu chiquiti. Quieres pegar duro, pero son mili vanilidi. Vale, la cobra ya te lo parten. No son humildes, pierden el norte. Están fallando, preguntan por qué. No vengo a full, no hay nadie que me corte. Quieren guerra, en ansia del deporte. Ya vienen los guay. Cacha falla que te trae el style. Todos los manes ya están bien ahí. En que no es dimisión, no es escucha la reina que estén en el show. El Swan y la cobra te traen este flow. Que al venga suelta Batman y Gambo. Venga que rule el King y el Ron. Escucha la reina que estén en el show. El Swan y la cobra te traen este flow. Que al venga suelta Batman y Gambo. Venga que rule el King y el Ron. Llegaron los guayaya, que con cachapa ya no está, ya, ya. En el fanboy con la cobra no falla, ya. Ahora muchos agachan y callaya. Mira que llegaron los guayaya, que con cachapa ya no está, ya, ya. En el fanboy con la cobra no falla, ya. Ahora muchos agachan y callaya. Hey. You know, Madrid Dance Crew. Cobra. Fanboy, you know. Hey. Sonido campeón. Seguimos en el aire, familia, al ritmo de buena música reggae, concretamente Dancehall, Madrid Dancehall Cure, que está en el micrófono, es Swan. Próximamente tendremos un largo, de momento tenemos un EP con 8 cortes que está guapísimo. Anteriormente también al ritmo de reggae, pero con un sonido muy club característico, es Flavio Rodríguez, su álbum debut, Flavilius. La canción Chica Muévelo, con la colaboración del hermano L. Un saludito desde aquí. Nosotros seguimos en el aire con más cosas calientes hasta las 2 de la tarde aquí en Radio 3. Ya sabéis dónde es. El espectáculo radiofónico más grande del mundo suena así, loco. Vivo en una zona que muchos le llaman gueto. Aunque tú no creas, yo también tengo derecho a 4 caminos, mi máximo respeto. Me dieron la mano y he conseguido mi puesto. Ata, tira y desata. Hay que ser consciente, este flow de barata. Y si eres chico, en tu casa, ando con mi combo. Yo, la necesidad agudiza mi manera de luchar. Pasito a pasito lo voy a lograr. Tenemos ganas, morder tu pastel. Lo del César para César y lo voy a recoger. Tengo lo que tú deseas. El respeto de las calles del que tú alardeas. Bolivianos de segunda generación. Hemos crecido y traemos revolución. Esto va en serio, ¿qué? ¿Qué? Deja el misterio, ¿qué? ¿Qué? No me lo pienso, ¿qué? ¿Qué? Comienzo de un nuevo tiempo. Donde todos nos quieren copiar. A tu paz y mira la verdad. Ahora aunque llore no baja mamá. Fuego, sangre, coraje, sudor. Olvida tu ego, muestra tu valor. Aquí no gana nada con los pies quietos, loco. Quiere impresionar, demuestra bien poco. Lamenta, ningún cero lleva mi cuenta. Lucha contra mi propia tormenta. Aquí todos quieren triunfar, ninguno intenta. Tienes que sufrir por cada venta. Tienes puta idea de lo que dejar. Todo de atrás para currar. Y que hable la boca de toda la ciudad. Si percibo los aromas de hermana. Así que achanta, mi cruz te queda grande. El sudor puede unir como la sangre. ¿Qué vienes a contarme? Viva mi espalda y siempre viva mi compadre. ¿Esto va en serio? ¿Qué? ¿Qué? Deja el misterio. ¿Qué? ¿Qué? No me lo pienso. ¿Qué? ¿Qué? Prendemos fuego. Quieren copiar. A tu paz y mira la verdad. Ahora aunque llore no baja mamá. Sé que te raya mi pana. Cuando baja por el metro y suena Pachamama. Hay muchas sombras en las esquinas de Madrid. Velando por nosotros no te metas aquí. Ponte la pila y no me vengas de Godzilla. Que si me viene chulo yo lo pongo a todo en fila. Yo sé que muchos me tienen tibia. Es normal que a esta altura tengan envidia. En este juego solo veo a esta familia. Aquí no existe ni el rencor ni las envidias. Una meta, mucha mierda que tragar. La cabeza bien alta, mis hermanos no miran para atrás. Entienden que no podemos convivir. Pues mira lo que viene aquí, atiende. Porque hemos venido a partir. Lo que haga falta empezando por Madrid. Esto va en serio, ¿qué? ¿Qué? Deja el misterio, ¿qué? ¿Qué? No me lo pienso, ¿qué? ¿Qué? Prendemos fuego, ¿qué? El comienzo de un nuevo tiempo. Donde todos nos quieren copiar. A tu paz y mira la verdad. Ahora aunque llore no baja mamá. Pachamama Crew, más grave. Yo estoy claro con mi clan. Yo estoy claro con mi clan. 4K, loco, 4 caminos. Os tenemos vigilados desde que salieron del metro. ¿Quién? ¿Esto va en serio? ¿Qué? ¿Qué? Deja el misterio. ¿Qué? ¿Qué? No me lo pienso. ¿Qué? ¿Qué? Prendemos fuego. ¿Qué? ¿Qué? El verso. Vivir para contarlo, loco. 2006. Estar goto. Lírico. Ahora es el momento. Hey. Suena bien. KCO. No podrán evitarlo. R de rumba. Los mismos. Esto es un... Saca de un revólver con camino. canciones en forma de balas de la nada y hacerlo sonar. Sus ganas de gritar, condición indispensable para que nunca me calle y siga con fuerza vital. Supe decir no al mundo del bailoteo, el polvo blanco en espejo, un cigarro con mono de humo en mi cuerpo. No perdí el control, al rap trato como firme varón y siempre fui fiel a su escote, palabra de honor. ¿Quieren más? En un pedestal ven este inmortal, la dimensional, haciendo el animal. Hablan de Sohai, a veces bien, a veces no, si a veces ni yo quiero ser como yo. Llámame escultor cuando esculpo con un cincel en una roca de granito, violadores de él. O grabaré mi nombre en una lápida de mármol. Si cuando pienso en mi muerte me siento aliviado, me gustaría morir un rato y veros las caras que ponéis por mi ausencia, para que supierais lo que habéis perdido y luego volver a este puto mundo de mierda con una sonrisa de como si nada hubiera ocurrido. Todo va fatal, la vida no tiene sentido y gente peor, y eso no es consuelo para mí. No, si el negocio no marcha, montar un bar en el cementerio, dinero seguro, siempre hay clientes velando a sus muertos. Tanto inocente en el campo santo, estas son letras y filosofía de tánatos, os odio a tantos. Quizás falle algo en este ático, es lo que pasa si me pongo dramático. Si me pongo dramático, te diré que paseas con este lunático de lo más diplomático. Yo me imagino un foco cuando veo una farola, calculo mis métricas pensando la mejor carambola. Voy en la misma dirección que fluyen los ríos, acepto desafíos. Otras veces me cabreo con Dios y su reparto, como si me fuera a caer el techo del cuarto. Me puedo imaginar el dolor de un bardo. Sé que hay cosas sin explicación, jueces que no tienen razón. Será que hasta las ratas tienen más corazón. No siempre pido permiso para hacerme hueco, hoy me subo hasta la cima para que escuchéis mi eco. He visto las boiris después de echar un meo. Mi rima es álgebra, aunque a veces juro en hebreo. Cada esfuerzo es un acierto y cada aplauso un trofeo. Violadores del verso, es en lo que creo. Este lunático reinventa el mundo en cada párrafo, respetando el orden y el paisaje como un fotógrafo. Hay monumentos que para mí solo son ruinas. Camino con movimiento armónico, doblando esquinas. En cada canción desafío a la mente. Mi opinión es tan válida como la de un presidente. A veces es más listo el que pregunta que el que tiene respuestas para todo. Sobre todo, os quiero a todos a mi modo. Ayer, la plaza del rollo era un colegio. Hoy, la mierda que piensa este lunático tiene un precio. Así que me llamen por mi nombre o que se traguen el pito esos guardias. El ritmo sufre taquicardias, pero le pongo la calma. Traigo el mejor soul porque le pongo el alma. Me río de Sergio Dalma y es cuando paso la acción. Dejo que fluya energía, el micro y yo formamos constelación. El micro y yo, historia de un amor loco. Yo era un romántico, me llamaban Casey. Y con mi nombre era sinónimo de óptimo. Lo último que supe fue que preguntaste qué será lo próximo. Lo próximo es esto ya, sabes cómo empieza pero no cómo termina mi vida en el rap. Y yo supongo que esperabas al auténtico, nada como vivir bajo el encanto de mi campo semántico. Enérgico ejemplo del verso eléctrico, la mierda que recito te ayuda más que el médico. Chico, el amor no es un fantasma como el éxito, amor y rap es todo lo que necesito. Van a machacar, decían van a arrasar, los chavales que sabían lo que iba a pasar. Y si perdiste la fe, vuelve a nacer en este LP. Si quieres verme, paga caché. Es así, lanzo más mierda que Leo Basí. Rap en el micro, casi desde que nací. Me flipó el hip hop, ¿sabes quién coño soy yo? Soy Casey en el micrófono, rimando con la O. Aquí entran todos menos tú. Por no llevar zapatos, mira, me cago en tu pu. De toyacas y mamblus, aunque esté lleno. Ni tú, ni tú, ni tú tenéis ni pu. Ta idea de lo que es el rap, pu. Eno, no freno, que va, nada me parará ya. Escribo porque si no mi cabeza estalla. Y si hago fotos de mis sueños, las imprimo en buen papel. Nostálgico de mi futuro, pienso tanto en él. Y quiero que sepas que a pesar de mi dolor, Dios sigue siendo mi ídolo. Nada nuevo yo, puedo ser todo menos frívolo. Dando gracias, así es como vivo yo. Por ser como soy, por querer seguir siéndolo. El sistema ha declarado la guerra a mi cerebro. Cruzo el Ebro, celebro el amor de mi familia y vuelo en un verso en vientos benévolos. Aquí seguimos, familia, calladitos, escuchando buena música. Violadores del verso, ya sabéis, la canción Cable, su último álbum, Vivir para contarlo, filosofía y letras, no necesita más presentación. Están arrasando allá donde van, W en la casa, familia. Anteriormente sonaba Pachamama Crew desde Cuatro Caminos, la canción estilo 4K. Próximamente tendremos un álbum. De momento nos estamos contentando con esto para abrir boca, que solo podéis escuchar aquí en El Rimadero. Próximamente las mejores salas. Nosotros seguimos adelante, se va yendo el tiempo lentamente, escuchando buena música, pero no me cambien el dial, que todavía queda mucho hasta las 2 de la tarde en el espectáculo radiofónico más grande del mundo, loco. Hablan todos de mí, quieren hacerlo así, pero no, no, no tienen pedigrí, no pintan nada aquí. Mira, fíjate, oye, que hablan todos de mí. Una vez más. Hacerlo así. No tiene pedigrí, chico, no pinta nada aquí. Entro despacio, como el juez al juicio. Todos en pie, nafasta en el edificio. ¿Quieres comprarme? No tengo precio. Necio, tú no mereces ni siquiera mi desprecio. No tengo tiempo y no tengo espacio. Socio, bastante tengo ya con mis asuntos. Guarda silencio, como un difunto. No hables tanto y marca el tanto. Yo vivo al borde de un precipicio. Chico, quédate mis desperdicios. Sueñas con mi nombre y con mi prestigio. ¿Quieres joderme? Hazte un seguro vitalicio y pon a tu bolígrafo a hacer ejercicio. Tengo más vicios que virtudes, no lo dudes. Tú no me subes, todo mi amor a CPV. ¿Quieres jugar sucio? Yo te bajo de la nube, socio. Es hora de ocuparme de mis negocios. Hablan todos de mí, quieren hacerlo así. Pero no, no, no tienen pedigrí, no pintan nada aquí. Fíjate bien, hablan todos de mí, quieren hacerlo así. Está lleno de cerdos ingratos. Habláis de mí, yo no hablo de vosotros. Escucho pura sangre para tan poco potro. Ya no sabes qué hacer para salir en la foto. Toyaco, a mí tú no me vendes esa moto. Yo te pongo a volar sin ser piloto, paleto. Saben que tengo el talento y el respeto. Desde Torrejón hasta Móstoles el Soto. Unos me llaman Nafri, otros me llaman Frito. Mi único delito es jugar bonito. No hay tipo que dé el tipo contra mi equipo. Rap mítico, vuelve el único y auténtico. Estaba escrito, yo ya soy un mito. Tú me necesitas, yo no te necesito. Tú eres historia, yo soy histórico. Tú nunca tendrás mi clase, chico, yo soy un clásico. Hablan todos de mí, quieren hacerlo así. Pero no, no tienen pedigrí, no pintan nada aquí. Fíjate bien, hablan todos de mí, quieren hacerlo así. Tiene la calle que se necesita para aceptar mi lírica. Pero no sois ni mierda, mi realidad es mi crítica. ¿Lo veis claro? La visión es nítida. Estoy en esto desde la isla magnética. Corre a por tiritas, ha vuelto el especialista en rimas que tú necesitas. Pero si me empujas voy a caer, porque estamos en la cuerda floja. Solo necesito un poco más de qué. Un poco más de panoja. Perdidos en la calle sin saber qué hacer. Pero ¿a quién le importas? Entiéndelo, tengo que comer, pagar facturas, comprarme ropa, echar gasolina, cerrarte la boca. Tenemos droga. Esa gente ahí en Madrid más graves. Más graves, más graves. Del 2007, siete notas ha vuelto, sí. ¿Qué está pasando? Estoy en tu cara, mamón, ara, mamón, ara, mamón, ara, mamón. Aquí seguimos, familia, escuchando cositas de estreno. De momento está sonando aquí, ya sabéis, próximamente las mejores salas. Siete notas ha vuelto la canción. Tenemos droga, mi hombre Mucho Mu nos está haciendo abrir boca de lo que será un álbum que todavía se está cocinando lentamente, pero no pierdan detalle. De momento, ya sabéis, tenemos droga, Mucho Mu, siete notas han vuelto, loco. También sonaba otra cosita caliente que solo se puede escuchar aquí. Ya dentro de un ratito, como siempre, las mejores salas. Supernafa Macho también vuelve. De momento esta canción habla en todos de mí. Próximamente tendremos el álbum largamente esperado, abriendo boca con esto, hablan de mí, nosotros vamos a hablar menos y seguir poniendo más musiquita hasta las 2, aquí en Radio 3, ya sabéis lo que es el rima de lo... There's never been as much of a menace in this game as this, and it's the most sinister dude in the business. Once again, it's the illest and realest killers, the most villainous. Dre, protege, shady apprentice. Drop them zeros and get with these heels. Do you want losers or winners? This music is in us, and it's not over till we say it's finished. And G-Unit spinners that keep spinning. This is hip-hop when it's in its truest form. The greatest haters are lovers. Make voodoo dolls of us and keep sticking them pins in us. Thick as the skin is, or our shoulders is weakest. The trick is to be able to walk big as his dick is. And as sick as his music is, or was, still is, whatever, forever, he will be the illest to ever. To shock the world, what to do next? He's already reconciled with it. There's a chainsaw on an axe. Choke a bitch to death, strangle a neck while we have sex. While Bill Clinton plays the sax, I sprays the facts. Yeah, bring Shady on back. The maniac, a rap, devil, baby on crack. Resurrect, I never left, baby, I'm bad. I've gone mad, my comrade Dre's the automatic. He says I'm too broke to fix, way beyond that. I may be off drugs, but it's made me off track. In fact, this right here very well could be the last rap I ever do spit. I'll never do shit, that's that. Fuck it, I quit, suck on a dick. Back ass, I'm done with this whack ass rap. Kiss my black ass. 50 Cent. Now y'all, my black ass, the clean parts, the shitty parts, my bullet wounds, my beauty marks, the fifth will tear your ass apart. Game in this game, crushing motherfuckers from the start. Shady payment, shady crazy, 50 crazy rich, bitch. Zipper day, nothing changed, it's the same shit, trick. Teflon wrapped on, case I get clapped on. D searching the whip, glad I left the Mac home. Still grinding, still shining, nigga, Lord knows. You're rocking with the kid that spit sick of sick flows. I kept the game style for 9 months and gave birth to it. Now I'm feeling like a proud father watching them do it. Day, Dre Day, front of course in Melee. Turn the town upside down with a frown upside down. I smile, do something foul, and watch my money pal. I'm fucking with straight stats, I'm kicking you straight back. I hit you with it, bag it, pump it, bring me mine right back. Now, boom, boom, boom, chop, boom, boom, chop, boom, boom, chop, boom, boom, chop. Boom, boom, boom, chop, boom, boom, chop. Yeah, that's what's up. Now, boom, boom, chop, boom, boom, boom, chop, boom, boom, chop. I hit your ass up. Boom, boom, chop, boom, boom, boom, chop, boom, boom, chop. Yeah, that's what's up. Yeah. Oh. Oh. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Yo yo yo yo. El rimadero. Así como hay caminos que no debes seguir, hay enemigos que no debes de atacar. Hay órdenes que no tienes que cumplir, terrenos donde no se dan al combatir. Escucha rap, rap, los niños no mienten, no. Muchos tienen más de dos dedos de frente. No quieren crecer, pues no les gusta lo que ven a los mayores hacer, ni a su alrededor cocer. Me fe, el tiempo apremia, la muerte no avisa. Quien te cuente misa, chica, métele prisa. Si conoces a tu enemigo, no habrá peligro. Si no hay papeo, nos vamos de caza por las ratas del edificio. Supervivencia, compromiso y sacrificio. Prejuicios son leves picaduras de mosquito. Ey-yo, ey-yo, seguimos estando en on. Tengo el don de la palabra y un sinfín de rayadas que se van por la ventana hasta tu escucha. Vencer sin apenas lucha. seguimos estando en no. Si no traes la solución, forma parte del problema. Necesitas dar el cante para llamar la atención. La intención, el detalle. Yo sigo estando en no. Dirijo sirviendo, sirvo dirigiendo. Amor y odio van agarrados a mi mano. Primo, trabajo sin ocio, mal negocio. No llegar a fin de eso sí que es un atraco. Si la va a liar, que sea sin tabaco. Me basta con la mierda que respiro. La vida es bonita, sí. El mundo es feo. Difícil crecer, entre tanto cero. Esperan que cante cual Pinos, mueva el bulle, cual Shakira, quita y ven, estilo Madiba. Seguimos estando en no. Tengo el don de la palabra y un sinfín de rayadas que se van por la ventana hasta tu escucha. Vencer sin apenas lucha. Seguimos estando en no. Si no traes la solución, forma parte del problema. Necesitas dar el cante para llamar la atención. La intención, el detalle. Yo sigo estando en no. Te puedes ir quitando, que llego derrapando. Perros de presa van por los tejados sigilosos como gatos. Escuchar mi tarareo y a marcarse un bailoteo. Rivales imitando, no saben cómo explicarlo. Que sigan criticando. Tengo el don de la palabra y un sinfín de rayadas que se van por la ventana hasta tu escucha. Vencer sin apenas lucha. Seguimos estando en on. Si no traes la solución, forma parte del problema. Necesitas dar el cante para llamar la atención. La intención, el detalle. Yo sigo estando en on. Aquí seguimos, familia, seguimos de estreno. Esto ya lo hemos presentado hace un par de semanas y lo volvemos a escuchar, lo que será el primer álbum debut de Mefe. De momento estamos escuchando esta canción, Los niños no mienten. Próximamente disfrutaremos del álbum, abriendo boquita como siempre. Anteriormente sonaba 50 Cent junto a Eminem, Eminem y 50 Cent, el dúo dinámico. La canción se llama The Re-Up y aparece en esa mixtape apadrinada por Eminem, que se llama The Re-Up, precisamente. Nosotros seguimos en el aire con más cositas nuevas y con más música a todo color aquí en Radio 3. Ya sabéis dónde, en el Rimadero. ¿Qué está pasando? A mi espalda, mi ilusión es tirar la estatua de Colón al agua. Entre iris, palomas y tiendas de souvenirs, hay más ratas que personas, si no es un decir. No es jauja, es fauna. 1500 yankees en el jamboree podrían ser para ti un trauma. Pueden verlo como una jaula donde a tu cuerpo le faltan poros para que el sudor salga listo para hervir. El público aquí no es indeciso, basta, no es compromiso. No conocen grupos con los que crecimos. La mierda está ahí fuera. Vergüenza, Big Sermon sonreía ante una foto de 50. En aquella vez éramos más, está claro, pero no lo suficiente para el rap que representa. No mientas, van en esto más de 2 años y no es normal no darse cuenta de la esencia con la que nos forjamos. Reclamo el salón, calo, pásalo para los que estamos calvos por tantos palos dados en falso. El listón está alto y el más alto aquí es el de los Dalton. De infarto pasa otro calo harto y por el camino solo encuentro clavos con los que tropezar, por eso me marco estos párrafos. Patos, pasión, más calor, ilusión, campeón, son solo consejos por un módico precio. El confort por vos, no por comportarme como un dios. Somos socios entre biombos y ritmos fuckbone. Dejar en la mejilla donde quieras, es difícil apartar esta galleta, ostión. Yo, yeah, respeto en general. Aquí cada uno se flipa en su puta bola. Cada cual tiene su onda. Sí, bienvenidos a Campales Abate, yo vivo. de primera que aquí lo sustituyo. Tráeme ese bloque, ese bolígrafo y construyo. Aquí cada perro se relame su capullo. Y todo el puto mundo va lo suyo, es lo suyo. Todo el puto mundo es muy suyo y me incluyo. Y por eso puedo hablar de Barna con orgullo. Aquí hay diversidad de estilos, todos muy diferentes al tuyo. Por eso empuño un micro y fluyo y nunca rehuyo. Y si hay un bolo voy y contribuyo. Por eso de que puedan respetar lo tuyo. Antes siempre debes apoyar y respetar lo suyo. Es ley de vida, verdades como puños. Dedicadas al país de las porteras y murmullos. Donde vamos de ciudad a ciudad. Con ganas ya de regresar a la ciudad condal. Motivo principal y más en época estival. Me flipa este mercal, Barna está pintado en un color que no es nada normal. Así que pilla ronda litoral y vente pa' esta zona. Aquí Colón está pintado de blanca mierda de paloma. Que no se tome a broma ni una coma si entienden mi idioma. Barna recibió el diploma y la corona por su aroma. Y por su originalidad y su edificio con forma de polla en la zona de gloria. Aquí el rap tiene su historia, hagan memoria. El hecho simple fue de siete notas, no hubo escapatoria. Hoy somos muchos y algo nuestra trayectoria. Que pusimos Barcelona en el mapa de forma notoria. La gloria no es salir de la miseria. La gloria es que siga fluyendo esta ciudad por mis arterias. Ya que aquí se curra duro por esta materia. Y nos encanta Barcelona aunque vivamos en la periferia. Mierda sale fresh. Yo vivo en Barna. Tu mirada, abocados a la miseria, la histeria no regala nada. Cuando más lo necesitas, nadie regala nada. Cuando gritas por liberar, nadie regala nada. Cuando más lo necesitas, nadie regala nada. Cuando gritas por liberar, nadie regala nada. Lo que siempre ha sido es lo que siempre serás. Aunque creas estar convencido de que no volverás a ese estado. Imagina la página del suceso marginal. Tienes anginas, a él le da igual. Mientras tengas vagina, la ayuda no va a regresar. Ingresó en la cronología por dejarse eclipsar. Monólogo de furia y tinta, instantáneamente te pinta. Un mundo paralelo con gente distinta. Quien cuenta las vueltas cuando te dan cuerda. Para volver a coger fuerza y recapacitar. Repercutes como pistolas, pirañas aprovechan tu error. Por el temor a estar sola. Flota algo en el ambiente de tu zona. O tu vientre traerá a otra futura persona. A otra futura persona. Cuando más lo necesitas, nadie regala nada. Cuando gritas por liberar, nadie regala nada. Cuando más lo necesitas, nadie regala nada. Cuando gritas por liberar, nadie regala nada. La cólera que no prospera te dolerá. Porque no coopera en tolerar la hora de la verdad. Estrés en su ciudad. Ves a la suciedad de la sociedad robando hasta la saciedad. Y ni se sacia ni preguntan tu edad. Verdad, compadre, mejor transmite la mierda de la que te hable. Mejor transmite. fuerte para poder defendernos. Escribo cuadernos narrando los hechos que ocurren en los infiernos. Mi peor enemigo es mi mente, atormentándome tan constantemente. Veo ancianos como marcianos en mi planeta. Mis hermanos no llegarán a esos años por los cortes y los daños, golpes de seres inertes, vasallos de tus desengaños. Cuanto más lo necesitas, nadie regala nada. Cuando gritas por liberar, nadie regala nada. Cuando más lo necesitas, nadie regala nada. Cuando gritas por liberar, nadie regala nada. Seguimos en el aire, familia, con este ritmo tan tranquilito de fondo. Yin Yang Twins, Wait, The Whisper Song, la canción del susurro. Anteriormente sonaba Elliot Ofana, su EP debut, 8 cortes, está guapísimo, ya está en la calle. La canción Nadie Regala Nada. También sonaba otra cosita muy guapa, que es desde Barcelona, Barna Files, es Falsa Alarma en la Casa, un himno a la ciudad de Barcelona que ha sonado ya unas cuantas semanas aquí, también está ya en la calle. Nosotros seguimos adelante, calentando un poco el ambiente, tenemos este ritmo tranquilito, pero enseguida se va a poner encendido hasta las 2 de la tarde aquí en Radio 3, ya sabéis lo que es, familia, el rimadero. Dejado no sea incierto, a Afrontamos los problemas inundando nuestras venas con venenos que condenan al cerebro sin medida. Todo es mentira, tragamos rabia contenida para ir a la oficina cada día. El tiempo escapa y el despertador obliga, enterrando nuestros sueños como un grave digger. Que alguien me diga qué educación tienen los niños con guiños de dictadura. De qué libertad se habla si la verdad se censura. Qué solución se ofrece si el mundo amanece a oscuras. Confusión en masa, a duras penas y otro mes que pasa. Así volvemos al inicio, encerrándonos en casa. Días como parpadeos, noches que nos tienen reos en deseos bajo la luz de la luna. Aprendiendo a competir desde una cuna, enseñando a conseguir fama y fortuna. La existencia es tan fugaz y la violencia tan voraz que nos atrapa. Piénsalo, el tiempo escapa. El tiempo escapa. Vivimos pensando en mañana. Creemos que quien más tiene más vale más ganas. Prisión urbana. Sueños de riqueza y fama que se rompen convirtiéndose en lamento y drama. El tiempo escapa. El tiempo escapa. Vivimos pensando en el mañana. El tiempo escapa. Trepa, atrapa, el mundo es un trapo. Porque sin grapas no le tapas para drapo. Capo mi, capo en ti, estoy en ti, nunca mentí. Escapo con mi blog y mi poli, big boy sin VIP. Y en ti entro, no miento. Estás perdiendo el tiempo pensando en tus lamentos. Andas tan lento, mueres por dentro. Sueñas tan alto que al caer no caigas dentro. Entro ya al viento, templos de naipes tambalean. Hoy no hay marea, cuando salga el sol pedalea, pelea. Quien no marea la perdí. Para ser feliz, no aprendas del aprendiz. De lo que vi, aprendo. Sufrí viendo, sigo estando, molestando. Voy creciendo, creyendo poder parar el tiempo. El tiempo se escapa, rápido corriendo. Escúchalo, es el susurro del viento abrasador que hace mella. El tiempo escapa. El tiempo escapa, trepa, el tiempo escapa. Haneke, Payo Fornieles. El tiempo escapa. Vivimos pensando en mañana. Creemos que quien más tiene más vale más cara. Prisión urbana. Sueños de riqueza y fama que se rompen convirtiéndose en lamento y drama. El tiempo escapa. El tiempo escapa, vivimos pensando en el mañana. El tiempo escapa. Seguimos adelante, familia, más música a todo color. Está sonando Nat, su último álbum, Ars Magna, Miradas, la colaboración de Payo Malo y Aniki. La canción se llama El Tiempo Escapa. Anteriormente nos íbamos hasta el año 1999, un clásico entre los clásicos, CPV, Grandes Planes, Mi Hombre Kamikaze en el micrófono y la canción Cuenta, eso sí que es un clásico. Seguimos adelante con más clásicos y con más cosas nuevas, así que ya saben, no me cambien el dial, sigan subiendo el volumen de la radio, que hace buen tiempo y se tiene que enterar todo el barrio qué es lo que está pasando, loco. Háblame de quién tú eres, pa' que yo te crea. Ajá. Aporta algo, fanfarronea. Dejo que se crea en la película. Tu lírica es súper ridícula. El negro está curado de espanto, en verdad. No me tiene que ayudar ni nada. El bandido, bandido, nunca habla de lo vivido. Hace lo que haya que hacer y nos fuimos. Okay. Mátenme la simple, pero con sentido. Pa' sonar calle, no hay que ofrecer tiro. Ser negativo, ni tan cochinchillo. Ofrece puñalá, no tiene cuchillo. Traerla como es, yo no me maquillo. No corro con cabra, le saqué la pata al chivo. Se acabaron los golfis de colores. Llegó el tapabocas en los habladores. Es que estos payasos de la risa me están matando. Demasiado y no van al mambo. Es que estos payasos de la risa me están matando. Demasiado y no van al mambo. Es que estos payasos de la risa me están matando. Demasiado y no van al mambo. Es que estos payasos de la risa me están matando. Demasiado y no van al mambo. Tú has matado como un millón sin coger y un caso. Me de lambón, tú eres un payaso. Tú roncas mucho y esa es tu debilidad. Y en la calle se te fue la credibilidad. Tú no tienes amigos, tú no tienes gente. Tú andas con testigos, yo ando con presente. Tú me copias a mí, más cabrón que un sampler. Y andas por ahí, más cagao que un pamper. Y ustedes saben que no son de cora. Meten cabra en todos lados, menos en la emisora. Critican, pero cuando zumbo se pican. Ninguno vive lo que predican. Oye, tú no eres real, tú eres de juguete. Tú no eres un hombre, tú eres un mandulete. Tú no te has graduado, tú eres un cadete. Tú no eres Al Capón, tú eres Al Capón. Estos payasos de la risa me están matando. Estos payasos de la risa me están matando. Pavo y lao, activado, super engorilao, calibrado pa' mi lao. Hablan demasiado, tranqui, tranquilo, lo tengo cabreado. Aquí no pueden convivir, los mando pa'l barrio, los acostao. Tremendo guatazo, wow. Llévate el aviento, pero se fue de fao. Los que saben, saben que todo lo de ellos es montao. Que son unos bobos criados. La culpa es mía, por tenerlos mal acostumbrados. Por dejárselas pasar cuando piden cacao. Tego me llamó pa' tirarle en el underdog. Pues para racharlo no hace falta glock. Hablan de sacar, de matar, de que mandan y van. Pero lo quisiera ver en un ran tan tan tan. Donde resbalo yo, se mata Tarzán. Si pican fuera el pote, se van, se van. Es que estos payasos de la risa me están matando. Es que estos payasos de la risa me están matando. Si no me matas con balas, mátame de risa. Y que me velen en Loíza, sáquenme las tripas. Y hagan una cuica, ya que se tropiecen los pica. No pica. A lo que vinimos, de regreso. Ajá. Con violencia no hay progreso. No, no. Métele muñeca, rompete los sesos. Rompe. Y dime algo en el proceso, para que los que escuchan salgan ganadores. Salga. Soy la conciencia en los jodedores, mis sin cojones. Si suenan los clubes, no. Si aprenden algo los menores. Todo yo me contradigo cada vez que escribo. Empiezo bien y pierdo los estribos. Claro. Traigo lecciones para educar los míos, pero legiones para mis enemigos. Es que estos payasos de la risa me están matando. Es que estos payasos de la risa me están matando. Eso de sacarla, pulsarla, está claro. Pero la condena es larga, el que te lo dijo, tal vez nunca preso ha ido. No, no. Pa' yo sé lo que te digo. Yo sé, ¿quién es? Dile, tengo Calderón, EDD y el Voltaje. Es el ritmo de la pesa de calle. Está bien, está bien. Lo que ha hecho. I was chilling right around my way. 21st east side of the beach. This motherfucker ran up on me talking shit with his homies like he was a straight G. Ask him where I'm from while he running up. Gang bang my set on every one of them. Some things, sons, they just won't change. Fools don't respect nothing but the gang bang. What's seen is what's saw, dog, is the law. I had you niggas running like a marathon. Lil G's trying to creep on the ease with it. Talking about they gon' get my chain and they gon' leave with it. But they don't know, once they get close, it's tic-tac-toe. Three motherfuckers laid on the floor. Yeah, this happened yesterday. On the west, they spray. I heard a S.A. say, he said, if I thought you won't believe what they saw. I saw these pack of guys and they act real hard. And what they do? They twist their fingers, say, you know who we are. He said, I don't give a fuck, ain't Snoop Doggy Dog. Uh-huh. They keep fucking and it went too far. So Snoopy, he went straight through the trunk of his car. And what'd he get? He got his gun and they start running hard. He started firing and then he just charged. Run, nigga, run, nigga. Duck, nigga, duck, nigga. Run, motherfucker, run. Run, motherfucker, run. Run, nigga, run, nigga. Duck, nigga, duck, nigga. Run, motherfucker, run. Run, motherfucker, run. I didn't mean to hit what I hit. Now that's three motherfuckers dead and I ain't seen shit. But these niggas are screamed with plea. But for a G like me, it's just a case. Really, you can see. I crack the Mac back and pop off rolling. And smack your neck back, you drop off falling. I haven't seen my mama in a week. And she ain't even ran her mouth about me. fuck that. I ain't give a fuck about the law. Niggas say they wanna brawl, you would think that they were brawls. Believing all the things that you never saw. In it, y'all, been a dog, smoke you like a menthol. You think you know, but this can't go. You think you'll blow on my dope? What the fuck, no. See, these niggas proceed with speed, so feel the need to bleed. Oh, you hear my enemies going. If I thought you won't believe what I saw. I saw these pack of guys and they act real hard. They twist their fingers, say you know who we are. He said, I don't give a fuck, ain't Snoop Doggy Dogg. They keep fucking and it went too far. So Snoopy, he went straight through the trunk of his car. He got his gun and they start running hard. He started firing and then he just charged. Run, nigga, run, nigga. Duck, nigga, duck, nigga. Run, motherfucker, run. Run, motherfucker, run. Run, nigga, run, nigga. Duck, nigga, duck, nigga. Run, motherfucker, run. Run, motherfucker, run. I wouldn't be the nigga that I am if I didn't pop niggas in they mouth. God damn. And Snoop will keep one foot on the streets and leave them covered in sheets. Run with them niggas with the heat. You never seen a thug like this. You never seen a dub like me. And I ain't weak for wanting peace. In fact, I could be beast of the east, motherfucker. I never hesitate to blaze. A nigga really trying to change his ways. We gotta move my team, cause my peoples are screaming that we need more. For funeral is illegal. Put a bang on the song, make it feel like a drive-by. It's a shame, but somebody gotta die. They see it happen state to state, but when I'm up in LA, all I hear the S.A. say, they go. If I thought you won't believe what I saw. I saw these pack of guys and they act real hard. They twist their fingers, say you know who we are. He said, I don't give a fuck, ain't Snoop Doggy Dogg. They keep fucking and it went too far. So Snoopy, he went straight through the trunk of his car. He got his gun and they start running hard. Yo. He started firing and then he just charged. Seguimos en el aire, familia, no veas cómo suena esto. Be Real, Snoop Dogg. Snoop Dogg y Be Real, la canción Vatos y el último LP de Snoop, con un título un poco complicado, Tratamiento de Carpeta Azul, de Blue Tripping Cartel. Es un poco difícil pronunciarlo, en cualquier caso, el álbum está guapísimo. Snoop Dogg no necesita más presentación. Anteriormente nos estaban matando de la risa. La canción se llama Payaso y es Tego Calderón junto a sus dos manos derechas, por decirlo de alguna manera, Julio Voltio y Eddie D, el trío de la muerte, Payaso. El último álbum de Tego se llama El Underdog, El Subestimado. Nosotros seguimos adelante, se va pasando el tiempo muy rápido, pero todavía tenemos mucha música aquí en Radio 3 hasta las 2 de la tarde. Suena así, yo. Abre la puerta, vente el airecito, anda. Hace calor, pero se está guay. Hace calor, pero se está. Guay, esto está guay. Hace calor, pero se está guay. Hace calor, pero se está. Guay, esto está guay. Estilo Hawaii 5-0 y pico. Con la camisa flores de colores lo pinto. De lunes a domingo por la playa estoy dando pingos. Con la sonrisa morado de tinto. Cuida, nena, el chico de crema. Úntame en tu cuerpo y el sol ya no te quema. En tu radio suena solo lo solo. Recuérdame que tengo que ir a verlos a próximo polo. Ven, ven, que te compro un polo. Esa rubia, esa morena, invito yo Manolo. Eso es todo lo que necesito. De la toalla al chiringuito. Y después un baño fresquito. Tiburón 1, tiburón 2, tiburón 3, tiburón 4, tiburón Juan. Se lo come un rato. En moto acuática, pegándome unos wheelies. Chicas aplaudiendo, todas en bikini. No les pierdo la pista, pero la vista se me despista. Hostia, y me carga un surfista. Quita, que voy pa' allá con mis turbochanclas. Que digo, no sé, me encanta tu tanga, gritas. ¿Cómo? Sí, es él. Se le flipa igual en Miami que en Castelldefels. Cuando tengas sed, vente pa' acá, coño. Lo mantengo fresco hasta el otoño. Dame. Hace calor, pero se está guay. Hace calor, pero se está. Esto está guay. Esto está guay. Hace calor, pero se está guay. Hace calor, pero se está. Esto está guay. Esto está guay. ¿Cómo está el agua? ¿Está guay? ¿No? pues me fumo un mic. Te puede dar un corte digestivo. Mójate las muñecas y la nuca antes de nadar conmigo. Mi rap submarino es plaza. Hay un bonito festival de churris en la terraza. Condiciono bazas, calor, sol, interior, exterior. Multiplica solo por dos. Son el non plus ultramodo. Maromos en estéreo cromo. Maromos que lo pueden todo. Tengo coco, chocolate y gambas. Es verano y soy un mago sin mangas. Llegan los reyes del insomnio, pantalón corto. Llámame después del verano si es que yo te importo. Otro verano guiri sin comerte un rosco. Está caro, es costo en agosto. Es lo que tiene el turismo. Mi duro es el talego marras. No es una cuestión de altruismo. Niña, cuando el amor castiga, solo lo solo, para que te quite la fatiga. Voy playa arriba, playa abajo. Limpiar la arena de las pelotas cuesta mucho trabajo. Debe ser el bajo. Estoy a mil. Huele aquí, sudor, sangría y Nivea Body Mil. Hace calor, pero se está guay. Hace calor, pero se está. Esto está guay. Esto está guay. Hace calor, pero se está guay. Hace calor, pero se está. Esto está guay. Esto está guay. Yeah, yeah, yeah. Ha, ha, ha. Es el rima de sí. Son pasos en el tiempo, del 77 al 03, toda una vida, toda una historia, toda una experiencia. Tiempo pasa, lento, deprisa, te da o te roba una sonrisa. La luna, el sol, el mar, la brisa, mis pies dejan huella, la tierra pisan. Algún pasado mis ojos divisan, recuerdos que se pasean por la cornisa. Todo ha cambiado, el presente avisa, pagas en efectivo o en Visa. Los niños del barrio ya no se creen tan niños. Llevan todos sus móviles en el bolsillo. El egoísmo destruye el cariño. Como fumar en base destruye tus piños. Tiempo pasa y apenas nos damos cuenta. Cuando ya es tarde, ¿a quién le rindes cuentas? Dime, ¿qué te cuentas? ¿De qué te sientes más cerca? ¿Del cielo o del infierno? Cayeron lágrimas en mi cuaderno mientras recordé el ayer. Cuántas cosas vi que ya no puedo ver. El tiempo es oro, yo ya lo sé. Pero parece que lo hayan convertido en mierda. De cada uno pierda su tiempo en lo que quiera. Él ya se encargará de dejar a cada uno en su lugar. Porque tarde o temprano nos llevará la muerte. Pero estas rimas vivirán eternamente. De valor con el tiempo, ya no se vive con aquel sentimiento de humanidad, de caridad, con la bondad hacia la verdad. Avanzamos, pero será para atrás. Valores humanos a la pinga se van y así vamos cayendo uno tras otro. ¿Dónde van los seres que no están con nosotros? Abuela, solo me queda el recuerdo de tu rostro. Por siempre en el corazón te porto. Un antes y un después en la vida siempre llega. El tiempo se va porque nunca nadie espera. Y como dice aquella frase tan solemne, plátano maduro no vuelve a verde. Y el tiempo que se va no vuelve. Y el tiempo que se va no vuelve. Son pasos en el tiempo. Se vive con aquel sentimiento de humanidad, de caridad, con la bondad hacia la verdad. Todo pierde valor con el tiempo, ya no se vive con aquel sentimiento de humanidad, de caridad, con la bondad hacia la verdad. Pasos en el tiempo. Pasos. Seguimos en el aire, familia, más música a todo color. Ariana Puello, su último álbum, Así lo siento, la canción Pasos en el Tiempo, con la colaboración de Ika. Próximamente tendremos un nuevo trabajo largo de Ari, que sabemos que lo está cocinando lentamente, y cuando tengamos algo va a caer aquí enseguida en el rimadero. También sonaba anteriormente, que tenemos por aquí, que se me olvida, un clásico, está guay, Solo lo solo. Su álbum se llamaba Quimera. Hace ya unos cuantos años de esta canción, pero siempre hay tiempo para escucharla. Nos queda cada vez menos hasta las 2, lo que significa que hay que hablar menos y poner más canciones. Ya saben cómo suena aquí en Radio 3. Suena así, loco. Loco, loco, loco. Yeah, yeah. Yo, catch the feeling. Touch the ceiling. Yo, one time. Check it out, yo. Yo. Yo, I'm a ghetto philosopher, studying life like anthropologists. I'm a minor to the majors, but I'm a major to the majority. Your people have heard my words, me versus equality. A rich talent representing all persons of poverty. I cause havoc like the partner of a prodigy. Use my rhymes to change the thoughts in your mind, like reverse psychology. Reality leading me and these thugs be roads apart. Like my father's Che Guevara and my mother's Rosa Parks. I'm a rebel in this vocal explosive art. My flows leave you blown apart, but I'm answering the beat of my own soldier's heart. Can't burn me at the stake like Joan of Arc. Life a ghost face a system like Tony Stark, with wisdom and culture vast. Me without the mic is like Hendrix with no guitar. A lyricist who reigns so long you need another Noah's Ark. Rap shells I'll be blazing them, tell straight from the cranium. Excel in the studio, possessing more beats than Kasabian. So raw and hardcore as a kid I would have scared Damien. So many skills I feel I could fill up Real Madrid Stadium. Me and Tola can vocal in British and Mediterranean. We running this world of hip hop and taking over like aliens. Me usaron para hacer la presión, para darle de comer aparte. Me votaron de delegado clase solo para quemar el parte. Tendrás que centrarte, Tote y Life vienen a salvarte. Caminando por un mundo hecho a base de hojas secas del parque. Pa' que engañarte, ponme tu CD, seré sincero. Podemos aprender o prenderle fuego como el Nero. Olvida lo que vendo por culero, tengo dos cojones y dinero. Las dos razones por las que se caen los pantalones del rapero. Temblar, mi discurso es una epifanía. Os mando al mar con Simbad a estudiar geografía. El técnico de sonido se fue a por hielo. El volumen se va, los tiros de un rascacielos y aviones de Dante. Estoy mostrando mi filosofía. Mi flow se derrama en forma de letras calientes. ¿Cuánto? Tanto que beso a mi chica y se me rompen los dientes. Aún así estoy contento. Suelto la mano y la torta te llega la semana que viene. Viajando en el tiempo. Puede ser blanco, negro, distintos nombres. Sevilla o Londres, nuestro espíritu viaja en el mástil de Jimi Hendrix. El cerebro y yo sabemos de qué va. A esto lo llaman culminar. El aura de un tema especial. Life and Tota King, always say it's up on a soldier thing. From reggae to hip hop, man, me have them more than vocaling. The English or the Spanish will combine and start vocaling. Every time the rhyme is start, no one to sing, man. Life and Tota King, always say it's up on a soldier thing. From reggae to hip hop, man, me have them more than vocaling. The English or the Spanish will combine and start vocaling. Every time the rhyme is start, no one to sing, well. Dressed in hooded tops and denim like a black John Lennon. I rap for peace with Tota King, we having a Woodstock session. We professors in the profession of progression. A man is harder with vocals and selfie. Like the Spanish Armada. My strategy is to tactically stay away from drama. Plant seeds of good karma, like some Dalai Lama farmer. But still I'm a godfather, you couldn't pierce his kid's armor. When we spit, both me and Tota King show signs of stigma. Yeah, I'm a ghost writer, kick Spanglish. Tengo miga, me a life punch. Victor Belfort en toda la barriga. No vendemos tanto como el reggaetón, ya lo sabéis. Pero dentro del hip hop, you ain't got no shit to say. Cultivamos la mente y el cuerpo, man and body, feel it. Fuck with things that doing sports is silly. Vete a hacer la mili, now this shit is precise. Estoy entrando al restaurante, eating rabbits with life. Life and Tota King, always say it's up on a soldier thing. From reggae to hip hop, man, me have them more than vocaling. The English or the Spanish will combine and start vocaling. Every time the rhyme is start, no water said, man. Life and Tota King, always say it's up on a soldier thing. From reggae to hip hop, man, me have them more than vocaling. The English or the Spanish will combine and start vocaling. Every time the rhyme is start, no water said, well. Smokes with me. Yo, yo, yo. Seguimos en el aire, familia. Estamos escuchando mano a mano Tote King y Life, Life y Tote King. La canción se llama Vuxtag Session y aparece en ese álbum producido enteramente por el cerebro y que es un álbum original. Anteriormente no hemos podido escuchar un álbum así. Está compuesto totalmente de colaboraciones de MCs nacionales y extranjeros. El álbum se llama Simbiosis. Ya está en la calle. Él es el cerebro. Anteriormente sonaba, ¿quién que lo tengo por aquí? Pasos en el tiempo. No. Lo tenemos por aquí. Va a sonar ahora. Es mi hombre Zenith. Ya sabéis, su álbum se llama Torre de Babel y esto suena así, se llama Zenith Town, loco, escuchen, familia. Bienvenido. Esta es la ciudad del rap. Zenith Town abre sus puertas para ti. Seas breaker, DJ, escritor o MC. Ven a la ciudad que tanto deseabas, con la que tanto soñabas, en la que siempre quisiste vivir. Ven a Zenith Town, ven a la ciudad que tanto anhelabas, esa que tanto extrañabas, a la que siempre soñaste con ir. Ven a Zenith Town. Hemos ideado una ciudad expresamente para ti, un paraíso calculado para darle sentido a tu existir. Un lugar en el que cada detalle ha sido cuidado, un Olimpo en el que te ha sido guardado, el sitio adecuado para hacer que por fin llegues a ser completamente feliz. Desde por la mañana pones la radio, subes la persiana, ves que desde abajo te piden que abras la ventana. Pasas porque ves que llueve, pero directamente bajas, el de abajo es antes 1.29. Sales a la calle y al mismo tiempo sale el sol. Empieza a sonar en toda la ciudad un track que te hace despegar del suelo y alcanzar el cielo con el dedo hasta tocar las nubes. Ese estilo 9.30 en Zenith Town. Y hoy el primer día que ponen de cacería como sintonía en la emisora local. Suenan juntos todavía y en directo CPV. Sigues caminando, rap por la calle escuchando. En cada parque y cada cancha hay un grupo rimando. La peña no va a trabajar, prefieren quedarse a escuchar la música sentados en un banco de vez en cuando. Levantarse para pasear y animarse a acercarse para rapear en un micro abierto junto a los mejores. Desde la ciudad del viento a nuestro universo vienen del verso violadores. Son cosas que pasan en nuestra ciudad, paz y tranquilidad 100%. ¿Quieres conocerla y ser la primera persona en ver la verdad? Pues ven a la ciudad que tanto deseabas, con la que tanto soñabas, en la que siempre quisiste vivir. Ven a Zenith Town, ven a la ciudad que tanto anhelabas, esa que tanto extrañabas, a la que siempre soñaste con ir. Ven a Zenith Town, ven a la ciudad que tanto deseabas, con la que tanto soñabas, en la que siempre quisiste vivir. Ven a Zenith Town, ven a la ciudad que tanto anhelabas, esa que tanto extrañabas, a la que siempre soñaste con ir. Ven a Zenith Town. En nuestra ciudad no habrá delincuencia, no habrá policía, nadie necesitará que le defienda a alguien que pueda abusar de la violencia. Solo competencia sana para breakers, escritores, DJs y MCs. Simplemente déjate llevar, okay, por el ritmo que marca el scratch, yeah. Y disfruta con cada mirada como con cada smack na de Nats. Siéntete ganador desde más, sí. Y olvídate ya de las pelas. Sistema RAP, chaval, aprende un poquito de chelas. Aunque te sientas bajo mínimos, harás un 10 en cada bolo. Aprenderás lo que es el flow, viendo en directo a solo lo solo. Sabrás lo que es puesta en escena y alcanzarás por fin el karma. Si ves por primera vez en un escenario a mis hombres de falsa alarma, pasarás un día en Zenith Town y su ritmo te enganchará como el jaco. Sé humilde y haz camino al andar, gasta suela como Baco. Trabaja duramente, disfruta con la gente aumentando tu estatus. Ejercita la mente con poesía sorprendente como la de Ramsus. Relájate antes de acostar en ese elegante club que estás viendo. Para alguien elegante, algo elegante, una plaga de tremendo. Y márchate si estás cansado, mañana no puedes fallar. Si estás en azul atrapado, como dice mi hombre Demo, lucha por venir al más allá. Ven a la ciudad que tanto deseabas, con la que tanto soñabas, en la que siempre quisiste vivir. Ven a Zenith Town, ven a la ciudad que tanto anhelabas, esa que tanto extrañabas, a la que siempre soñaste con ir. Ven a Zenith Town, ven a la ciudad que tanto deseabas, con la que tanto soñabas, en la que siempre quisiste vivir. Ven a Zenith Town, ven a la ciudad que tanto anhelabas, esa que tanto extrañabas, a la que siempre soñaste con ir. Ven a Zenith Town. Esta puede ser la ciudad que tú quieras que sea, incluso es en la que vives y ves que todavía puedes cambiarla. Gracias a Suso 33 acabar el estrés ese que te bloquea, y un mundo lleno de color se abrirá tus ojos para disfrutarla. Serás alguien importante delante de unos platos y una mesa. Con un spray o con un micrófono en la mano sentirás la paz. Cinta sol en vez de asfalto por si dar el salto al break es lo que te interesa. Bienvenido al rap, bienvenido a Zenith Town. Esta es tu ciudad. Lo que hay, chucho. Niggas wanna talk about this rap shit. Niggas wanna talk about this money, about these cars, these homes, these labels, clothes, sneakers, big money shit. And everybody trying to get rich. They get rich, man. Some rap pioneers beat them crackheads. When they speak, usually missing teeth. Silver chain with a silver piece. Niggas your grandfather age. They pants still hanging down their leg. Talking about they ain't paid. And they hate you cause they say you ain't paid dues. And we're stealing and robbing them. I feel it's a problem we gotta resolve. Hip hop been dead, we the reason it died. Was it Sylvia's fault or cause MC skills are lost? It's cause we can't see ourselves as a boss. Deep rooted through slavery, self-hatred. The Jewish stick together, friends in high places. We on some low level shit. We don't want niggas to ever win. See, everybody got a label. Everybody's a rapper, but few flow fatal. It's fucked up, it all started from two turntables. When they crown you, and you rise up to your position, carry on tradition. When they knight you, and you go to fight, go to war, don't petition. Carry on tradition, carry on tradition. Carry on tradition. Carry on tradition. When you rep what we rep, carry on tradition. Got their caps flipped backwards with their fingers intertwined. There's some gang sign madness. I got an exam, let's see if y'all passed it. Let's see who can quote a Daddy Kane line the fastest. Some of you new rappers, I don't understand your code. You have your man shoot you like in that Soprano episode. Do anything to get in the game. Mixtapes, you spit hate against bosses. Hungry fucks are marvelous. You should be tossed in a pit full of unfortunate vocalists. Niggas, I could've wrote your shit. I had off time, was bored with this. I could've made my double LP just by sampling different parts of Nautilus. Still came five on the charts with zero audience. The lane was open and y'all was dropping that garbage shit. Y'all got awards for your bricks. It got good to you. You started telling the bigger dogs to call it quits. When they crown you, then you rise up to your position. Carry on tradition. When they knight you, then you go to fight. Go to war, don't petition. Carry on tradition. Carry on tradition. Carry on tradition. Carry on tradition. When you rap what we rap, you carry on tradition. Now niggas got the studio popping, it's mad clearer. Engineers got his earplugs, he still hear us. The live in the park sound versus the studio state of art sound. We on the charts now, from British Walkers and Argyle. Look at us rap stars now, with our black cars now. Fortune 500 listening, brunch of Cipriani's. Sipping blunted with rich white guys around me. Thick white girls around me. Chinese lined up, cause I'm what? Every dime plus. We used to be a ghetto secret. Can't make my mind up if I want that or the whole world of people. Now I carry on tradition. Fuck a bum whack rapper making his career out of this. Peace to the struggling artists and dead ones gone remiss. I promise I carry on tradition. Seguimos en el aire, familia, se va pasando el tiempo rápidamente, sobre todo si escuchamos a este hombre, el Snaz. Próximamente va a estar de visita en nuestro país. Estamos escuchando uno de los temas de su último álbum, se llama El Hip Hop Está Muerto, Hip Hop Is Dead, la canción Carry On Tradition, Nas, nada más y nada menos. Anteriormente ya decíamos que sonaba mi hombre Zenith, su álbum Torre de Babel y su versión de una ciudad perfecta del rap se llama Zenithown. Seguimos adelante con esta instrumental, KRS One, Marley Marl. De momento estamos escuchando aquí, próximamente las mejores salas, no pierdan detalles, suena así. They can't never solve the problem. What happened with that Scholar Rock case, man? I don't know. Look ahead, rappers. rappers, you can bust this. In the city there is no justice, the whole system is flawed. How can you trust this? Crimes can't seem to be solved when it's one of us. That's why there's no forgiveness and cats just want to bust. Hush, some people take the law in their own hand and get burned like touching frying pans. You don't want to get away with murder? Kill a rapper. You want to get away with murder? Kill a rapper. The investigation won't go further. Kill a rapper. You want to get away with murder? Man, we're dying too much. We lying too much. Mothers crying too much. Brothers trying to touch that cash and such. In their hand, they want a grand to clutch. This and they man is such. But Christopher Wallace is an unresolved murder. Another one is Mac Dre. I don't know if you heard of him. The word is grim when it turns to sin. All hip-hop is a next of kin. We face what we supposed to face. But when it comes to them tribes, they never seem to close the case. Yo, Marley. Yeah, man. I don't know what's up, man. Yo, Chris, tell me something, man. I don't know what's up. Yo, the real though, it's more reckless right now. So you gotta watch your back crazy, man. But I tell you this. What up, man? You wanna get away with murder? Kill a rapper. You wanna get away with murder? Kill a rapper. Investigation won't go further. Kill a rapper. You wanna get away with murder? Kill a rapper. Right there. Son ain't even worth it, kid. Oh. ¿Cómo suena esto, familia? Lo estábamos presentando, hemos escuchado anteriormente el primer sencillo. Esta es la cara B del maxi, o álbum conjunto de dos leyendas en esto del hip-hop, KRS-One, Marley Marr, Marley Marr y KRS-One. Antes escuchábamos Hip Hop Lives, el hip hop vive, y esta se llama Matar un rapero, Kill a Rapa. Nosotros no matamos a nadie, solo ponemos música, y lamentablemente nos han dado las 2 de la tarde en un momentito. Un placer, como siempre, haber estado con ustedes un sábado más aquí en directo en Radio 3, y el sábado que viene, a la misma hora, más música en el espectáculo radiofónico más grande del mundo, loco, más conocido como el Rimadero. Problem busco un boy de azul. Yo no soy pescador que venga a coger batún. Así que no te confundas tú, pues te voy a contar. No lleva muy mal si tratan de intimidar a este boy. No me voy a dejar. Yo no tengo la culpa si se marcha su piel. Esa vez porque son body boy. Y ya está. No le busquen tres pies al pobre animal. Escuchen lo que digo y pregono. En su ombligo y si algún boy quiere formarme el lío, que se hija, antes de empezar ya perdida y se la digo que no. Pero yo no busco problemas con ningún boy, hey, hey, hey. Y sin embargo ellos quieren buscarme el día. satisfacción, por eso se nos escojan, porque son batallas.